músico insigne y un compositor genial. Sin embargo, su música, a la que Goethe comparó con el pensamiento divino antes de la creación, no fue comprendida por sus contemporáneos. Juan Sebastián Bach no logró el reconocimiento público hasta 2 siglos después de su muerte. El compositor alemán Juan Sebastián Bach nació el 21 de marzo del año 1685 en una familia de músicos. En su Turingia natal había tantos organistas, directores de orquesta y compositores llamados Bach que el apellido casi había llegado a ser sinónimo de músico. La madre de Bach murió cuando éste tenía 9 años y su padre, que ya le había dado las primeras lecciones de música, falleció al año siguiente. El pequeño huérfano se fue a vivir a Ortruf con su hermano mayor, Juan Cristóbal, organista y profesor de música, quien se ocupó de continuar la formación musical de Juan Sebastián. Varios años después, el joven músico, recomendado por sus profesores, se fue a Lüneburg para proseguir sus estudios. Durante el viaje, el joven visitaba todas las capillas que encontraba a su paso para observar los órganos en los que estaba cada vez más interesado. Se graduó en la Escuela de la Iglesia de San Miguel, obteniendo un diploma que le daba acceso a la universidad. Pero el joven músico, ante la imposibilidad de cursar estudios universitarios porque tenía que ganarse la vida, dedicó todas sus fuerzas a la interpretación y a perfeccionar su técnica. Bach inició un peregrinaje de ciudad en ciudad que habría de prolongarse durante varios años. Él solo primero, y acompañado por su joven esposa, María Bárbara, después, Bach era un simple organista de iglesia, un oficio humilde y oscuro que él iluminaba imprimiéndole toda su fuerza e ilusión, lo que producía cierto malestar entre la burguesía y el clero. En esa época, el talento como compositor de Bach se desarrolló rápidamente. Fascinaba a su público interpretando sus primeras cantatas con inusitada frescura. A los 23 años, Bach entró al servicio del duque de Weimar. Allí tuvo la oportunidad de dar rienda suelta a su talento desde un principio. Combinaba su oficio de organista con el de ayudante del director musical de la capilla. También compuso música de diversos géneros y nunca tuvo miedo de experimentar. Al trasladarse a Köthen, Bach se vio privado de su querida música de órgano. En la humilde corte del príncipe Köthen no había ningún órgano. Allí fue donde Bach compuso sus famosas obras para clavecín, entre ellas el clavecín bien temperado. Sus preludios y fugas eran revolucionarias en la música de su época. Tras la muerte de su esposa, Bach intentó en vano conseguir un puesto de organista en Hamburgo. El compositor se vio obligado a permanecer en Köthen. Al cabo de un año contrajo matrimonio con Ana Magdalena Wickel. Esta mujer, poseedora de una bonita voz, habría de ser madre de 13 hijos y se convirtió en la fiel esposa y magnífica compañera del gran compositor. El sueño del compositor de abandonar la tediosa ciudad de Köthen no se hizo realidad hasta 2 años más tarde. Bach aceptó la oferta del Consejo de la Ciudad de Leipzig y se incorporó como cantor o director de música de la Escuela de Santo Tomás. Desafortunadamente, sus tensas relaciones con uno de los magistrados limitaron su creatividad. Ansiando independencia, Bach decidió buscar empleo en la corte sajona. Lo consiguió en el año 1736... pero ese puesto nunca le dio al compositor la ansiada independencia. A pesar de todos los problemas, el gran compositor siguió dedicándose a la música. Compuso un gran número de obras, como las célebres Pasión según San Juan, Oda fúnebre y Pasión según San Mateo. La última década de su vida, Bach apenas salió de casa. Sus únicos contactos con el mundo exterior eran su esposa Ana Magdalena, sus hijos y algunos alumnos. A los 64 años, Juan Sebastián se quedó casi ciego. Incapaz de escribir su música, se la dictaba a su esposa o a su yerno. 10 días antes de morir, Bach recuperó la vista inesperadamente. pidió que abriesen las cortinas de su habitación. Se sentó en su cama y se dispuso a contemplar ávidamente el verano por la ventana. Su mejoría no duró mucho. Bach estuvo varios días inconsciente y el 28 de junio del año 1750 anunciaron: el señor Juan Sebastián Bach ha dejado este mundo. Poco antes de su muerte, Bach mandó llamar a su yerno y le dictó nota a nota la variación coral para el tema Cuando estamos en grandes dificultades. Después cambió de idea y le pidió que tachase ese título y escribiese otro: Ante tu trono me presento. Esa fue la última de las más de 1000 obras del gran compositor.